Compañeros y compañeras, les habla Daisy Iglesias de la Federación Uruguaya Magisterio de ADEMO Montevideo de la Lista 100 para decirles que estamos viendo lo que sucede con total estupor. En el día de hoy circuló una comunicación de la inspección técnica que difunde la resolución de la Dirección General de Primaria, por la cual para el 2022 en aspiraciones quedan solo los maestros que hayan tenido 18.50 o más de computada. ¿Y en qué se basa la Dirección General de Educación Inicial y Primaria para esta resolución? En una expedición de la Comisión de Normativa del Organismo. ¿Y quién es la Comisión de Normativa del Organismo? Es una comisión integrada, entre otros, por Inspección Técnica, por ATD, por la FUN, supongo que también algún representante jurídico. Los únicos que dijeron que no podía ser excluyente el 1850 fue la Federación Uruguaya de Magisterio. Entonces hay que entender cómo hay resoluciones y también el telón de fondo que está detrás de las resoluciones. Y aquellas aguas traen esto. ¿Y esto qué es? Que el 21 de diciembre, con falta total de consideración y corazón, se le dice a maestros que estaban inscriptos desde agosto que no van a tener trabajo en el 2022. Y eso, señores, no es solo un problema de gestión, eso es un problema de humanidad. De la misma manera que es un problema de humanidad tener el dinero y no pagarle a los que realizan tutorías, porque acá en Montevideo hay un conjunto de unos 40 compañeros que por un error no cobran tutorías y en algún lugar les dijeron que verán si les pagan en enero por complementaria. ¿Esa es forma de dirigirse hacia otro trabajador? ¿Esa es forma de plantear la situación salarial de un trabajador? ¿Eso es respeto? No, eso es falta de respeto. De la misma manera que falta de respeto no pagar el 662 a gente que está esperando cobrar, sobre todo en el interior del país, sobre todo en Durazno, 662 con dineros para Navidad y para Nochebuena como cualquier uruguayo y directamente no les pagan. Y de la misma manera, la Dirección General de Educación Inicial y Primaria se comprometió con la FUN en una bipartita a que iba a tener todo lo de dineros de comedor y partidas solucionadas al 21 de diciembre. Será en el País de las Maravillas, porque en este hay directores a los cuales aún no se les ha pagado octubre y muchos calculando que recién se van a desvincular del pago de dineros en enero, 18.30. Se reúne el Secretariado de ADEMO Montevideo, virtual y presencial. A todos los que quieran participar los estamos convocando, es a la hora 18.30, y decirles que ya esto no se parece a un problema de gestión, sino a una falla de humanidad en la administración.